just tryna talk about where we're going before we get lost. Too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing. Oh, nah. Pin out a few, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way. Swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it. And I'm you want, so stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk about now we're coming before we get lost? Let me out the thoughts. Can't get what we know without one. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Diferente. Noches a todos los oyentes, seguidores, televidentes de Aquí No Me Duermo, en cualquier lugar donde se encuentren, a cualquier hora, lo que hace la tecnología. Ya hoy por hoy no sabemos si están de día, de tarde, de noche, como mis compañeros que están en diferentes puntos del planeta. Yo estoy aquí en Bogotá. Mi compañero Enrique está amaneciendo en España. Hola, querido Enrique, ¿cómo andas? Deisita, como siempre aquí en este horario familiar de las 3 de la mañana, menos 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, o sea, las 3. Y aquí en España, pues, disfrutando de este mes de la mujer. De verdad que me gusta mucho que hemos podido poner a unas chicas que cantan maravilloso, porque la verdad que cada una con su estilo, cada una con sus voces, sus rasgos, sus bandas, su estilo musical. Y aquí está. Todas estas maravillas de la música femenina estar aquí para ustedes, será que no me duermo. Exactamente. Hola, nanito. Feliz noche. Feliz noche, Deisita, ¿cómo estás? Quique, en Valencia, España, espero que estés muy bien. Y lo mismo, Deisita, en Bogotá, no sé si está haciendo frío, creo que ha sido una semana muy gélida por todas partes, al menos por aquí también, pero bueno, aquí vamos con el calor de la noche, de la compañía, de estar con nuestros super seguidores. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos siempre, tanto aquí por el dial, por las diferentes plataformas, por el chat también. Un saludo a todos ustedes. Son la razón de que estemos aquí y bueno, pues una noche más para recordar buenas canciones aquí en A Que No Me Duermo. Claro que sí, así que bueno, sin más preámbulos vamos a arrancar con más homenajes a mujeres, mujeres en solitario y mujeres que han sido también líderes en sus bandas, ¿no? Yo creo que una banda que tenga una mujer tiene un sello especial y gran parte del protagonismo se lo lleva casi siempre ella, ¿no? En esta ocasión pasa lo mismo. La agrupación se llama Evanescence y allí el protagonismo pues, lo tiene ella, Amy Lee, que junto con el guitarrista Ben Moody, pues han hecho esta agrupación y han hecho muchos éxitos, pero especialmente ella, porque hay que decir que ella es la compositora, ella es pianista, ella es diseñadora, además tiene una formación clásica, ¿no? Ella toca piano clásico, es decir, es una mujer que sabe de música, escribe y canta. Es decir, todo el paquete completo. Así que no podíamos, pues, no tenerla a ella aquí y a Evanescence arrancando este A Que No Me Duermo. Así que aquí les presento Everybody's Fool. Aquí está Evanescence, Amy Lee, arrancando esta noche de mujeres. Dinner's ready. Pepperoni. I love it. And you made it all by yourself? That's our girl. There is nothing better than a good lie. Oh, Where Have All the Cowboys Gone? Ahí estaba Paula Cole y esta canción que llama al John Wayne, que llama al vaquero, que llama a todos los cowboys. ¿Dónde está ese final feliz que nos contaron? Y eso es otro tema muy femenino, ¿no? Siempre nos dijeron que encontrar el príncipe azul y nos contaron esas historias de cuentos de hadas donde un príncipe nos rescata. Creo que es otro de esos imaginarios que han formado parte de nuestra educación como mujeres, ¿no? Estar esperando un príncipe. De hecho, aquí Paula Cole dice, yo te cocino y tú me mantienes, ¿no? Dice en alguna parte de la traigo el café, ¿dónde está mi John Wayne? ¿Dónde está mi cowboy? Pues bueno. Aquel que cocina soy yo, entonces no sé. Sí. Mi esposa la cowboy, es ok. Una ironía, ¿no? Es como crecimos que nos dijeron que hay por ahí los príncipes, ¿dónde está ese príncipe, no? Y la ironía también del machismo de que yo te cocino, yo te traigo el café, yo te cuido y tú serás mi cowboy. Bueno, pues ahí está otra crítica, yo creo, a lo que ha sido también las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? De que siempre el hombre es el que salía, a la que la mujer se quedaba en la casa. Y bueno, creo que eso ya lo hemos superado afortunadamente, equidad en el trabajo, equidad en muchas cosas. Faltan más conquistas, pero bueno. Para la maestra un botón. Sí, señor. Sí. Sousita en la casa es el que está en la casa. equidad, eso me parece bonito y eso forma parte también de las dinámicas de las nuevas parejas. Pero, cuando toca. Pero sí. Yo sigo esperando mi príncipe en todo caso, o sea, yo sigo esperando mi cowboy. Así como yo no soy dice, príncipe, yo estaré? Soy, yo no soy príncipe, yo soy el manteco. Como decía Steven Seagal en la película Under Switch, yo soy un manteco. Uf. Bueno, Sousita, te corresponde el turno. ¿A quién? ¿Perdón? A vos. A mí, vale. Bueno, pues yo les voy a traer una canción de una chica que tal vez no conozcan, pero si ven esto les voy a explicar quién es. Captain's Log. Stardate 57436.2. First contact is a delicate, high-stakes operation of diplomacy. One must be ready for anything. Are you pretending to do a captain's log? We're all supposed to keep logs. Okay, let me listen to it. No, go away. Leave me alone. I can't believe you're wasting your shore leave on this. I can't believe it. This is the greatest ship I've ever seen. Hey, you. Green girl. Pump this. Don't pass out. Oh. Sorry. Esa chica de verde, de piel verde, que sale en Star Trek Lower Decks, una serie de dibujos animados que salió el año pasado en los Estados Unidos. Esa chica de la voz, por lo menos la chica que pone la voz, es Noelle Wells, más conocida por sus actuaciones en Saturday Night Live. Es una joven que nació en 1986 y que ingresó al elenco de Saturday Night Live a través de un casting que ella a veces no lo cree. O sea, que ella es... fantástica en ese ámbito de la comedia, pero resulta que también le dio por cantar y tiene una voz preciosa y se me parece mucho a la voz de la canción que va a sonar después. Vamos a escuchar esta canción de Noelle Wells, que ahora entenderán por qué es que me pongo yo esto. Me encanta esa serie de dibujos animados, es buenísima, la Lower Decks, se la recomiendo. Y esta canción de Noelle Wells se llama Played for Keeps. Escuchémosla aquí en A Que No Me Duermo. Thank you. Kathy. Bueno, y ahí estaba una voz también muy cálida, muy suave, hermosa voz. Se trata de Lisa Loeb y la canción Taffy, una canción de 1995 que fue posterior a ese gran éxito que tuvo ella, que fue Stay, cuando era Lisa Loeb and Nine Stories, era la banda que la acompañaba. Y ella después hizo esta canción en solitario, no tuvo tanto éxito, pero ella tiene muchas otras canciones. Si quieren, buscan en YouTube el canal de ella. Tiene muchas otras canciones, incluso ha hecho unos covers que uno dice, hizo un cover de Fleetwood Mac que es estupendo. De verdad que tiene una voz también divina la Lisa Loeb. Y sigue en actuando y todo esto, pues obviamente con la pandemia nadie está actuando, pero ella yo creo que va a tener giras pequeñas, se presenta obviamente en sitios pequeños, pero tiene una voz maravillosa. ¿Y habla español? Habla español perfecto. Ah, ¿en serio? Uh-huh. Eso no me lo sabía. Habla español, pero casi que nativa. No, creo que lo aprendió en España, me parece. Yo lo es que la mamá es mexicana, si no estoy mal. ¿Ah, sí? No estoy seguro. No. No, mentiras, me estoy confundiendo con Noel Wells. Noel Wells es mamá. Ok. Sí. Muy bien. Muy bien recordando a Elisa Loeb. Qué bueno. Divina, qué buenas canciones. Yo tengo una pregunta. Yo no sé si a mí me parece que en el tema de la música y en la actuación hay un tema con la mujer y es que tiene que ser bonita. Yo no sé si han notado, casi todas las que tenemos, las mujeres, o sea, por decir algo, no sé, yo puse Shakira, puse Gloria Estefan en el programa pasado, ahora las que va a poner, casi todas son bonitas. O sea, ahí hay otro tema que me ha parecido rayador, digámoslo, pero que es discriminatorio también. Y es que si eres bonita, es como un requisito para avanzar en la vida. No solo un requisito. No solo en la música. Es un hecho. Claro, en muchos ámbitos, es verdad. Es un hecho. Mucho más en la música y mucho más en el cine. Si tú no eres bonita, la lucha es mucho más grande, podrías hacerlo. Pero casi, si tú ves en los Grammy en general, tú ves conciertos, las mujeres son muy bonitas. O sea, Gwen Stefani es una vieja bellísima, Pink es bellísima, Taylor Swift, Britney Spears, Madonna, sin ser Madonna la más hermosa, pero pues, fue súper linda. Bueno, ahora ya no tanto, pero Madonna también fue una, casi que una referente de moda. En fin. Sí. Hay una cosa que acompaña siempre la belleza en estos temas, especialmente musicales, que me parece discriminatorio e injusto, porque pues, ¿por qué tendría yo que ser bonita para cantar? ¿No? ¿Por qué tendría que ser bonita para actuar o para hacer cualquier cosa? Pero eso es como el karma que las mujeres llevamos, que tienes que ser bonita, por ser mujer tienes que ser bonita, ¿no? Y más que todo porque cuando comenzaron los videos en los 80, principios de los 80, del 81, pues se ahondó aún más, porque antes pues no es que hubiera mucho video, entonces pues no era tampoco tan importante que la presencia tanto masculina como femenina, pero tienes toda la razón, llegaron los videos y eso ahondó aún más esa brecha. Y claro, hay mujeres con unas voces espectaculares que de pronto no es que sean mis universos o lo que sea, pero me imagino que la industria simplemente lo ve de esta forma. Si una persona es atractiva, pues va a ser mucho más fácil que venda. Y pues, sí, claro, es tan sencillo. Le puedo hacer una, y ahora que tengo el traje de Star Trek, pues, con mayor razón. Hay una serie que se llama Star Trek Discovery, que la dan por Netflix, sale por CBS en Estados Unidos, y precisamente rompió ese esquema de las mamacitas, porque es que en la serie original de Star Trek, The Original Series, salían unas chicas preciosas, todas las niñas más bonitas de la época salían en Star Trek, y a todas se las rumbeaba el Capitán Kirk, obvio, porque era obvio. Pues esta serie de Discovery, la protagonista es Sonequa Martin Green, es una negrita pues muy querida y muy, pero no es así ¡guau! Despamparante como puede ser Halle Berry, como puede ser, ¿cierto? Cualquier otra chica de esta raza. Está Mary Wiseman, que es una niña que tiene sus kilitos de más, digámoslo así, pero tienen unos papeles tan brillantes, y la serie en general trata de ser tan integral en todo esto, tan de dar participación. Está Blue del Barrio, que es un transexual, se convirtió en chica. Está el novio de Blue del Barrio, es Ian Alexander, que es otro andrógino totalmente. O sea, es una serie que, y hay un par de gays que son el médico y uno de los que opera el sistema del reactor. Entonces, es una serie que es muchísimo más, que da más participación, más incluyente. Esa es la palabra que quería decir. Muchísimas gracias. Y a mí me encanta. Las actuaciones son maravillosas. Se salen de ese parámetro de que todo tiene que ser bonito. Sí, se salen de ese parámetro y la logran, porque la serie ha ganado varios premios, reconocimientos precisamente por su producción. Claro que sí. Bueno, hay que decir, y ya antes de que ya se vayan, Aaron, hay que decir que también en las bandas de rock, o en general en las bandas, si el tipo también, o sea, la belleza en general, claro que la mujer es un requisito, creo que un poco más fuerte, pero también hay bandas, o sea, yo creo que Guns N' Roses no hubiera sido Guns N' Roses si no fuera porque Axl Rose era un papi, y no hubiese sido Nirvana igual, ¿me entienden? Ahí hay un tema. Bueno, Poison de pronto. Abre, ¿no? Digamos que ahí sí. En el rock, ahí el look también sirve, y bueno, en el mundo del espectáculo en general. Pero bueno, pero en todo caso la mujer sí me parece que es mucho más... Más marcado, obvio. Sí. Un accidente más grande. Bueno, pasado toda esta discusión, Nano. Bueno, buenísimo. Y hablando de todo esto, pues esta agrupación que voy a presentar precisamente muestra eso, porque la cantante es una belleza, es divina. Hoy en día tiene como 62 años de edad, pero ellas comenzaron en los 80. Su primer álbum se llamó Beauty and the Beat. Estoy hablando de las Go-Go's, de Go-Go's. Y la cantante principal es Belinda Carlisle, que es una belleza divina, pero claro. Entonces, fuera que tiene un vozarrón divino y las canciones son súper pegajosas, pues obviamente uno las ve en los videos y uno dice, no, pues qué mujer sota, pues uno quiere verla más. Entonces eso atrae, es algo natural de la vida, la belleza atrae, es un hecho. En cualquier, tienes toda la razón de cita, no solamente en la música, sino en todas las áreas. Sí, puede ser injusto. Claro, pero bueno, entonces The Go-Go's, con esta cantante tan hermosa que es Belinda Carlisle, sacaron esta canción que fue su primer sencillo de ese álbum, Beauty and the Beat. Estoy hablando de Our Lips Are Sealed. Nuestros labios están sellados aquí en A Que No Me Duermo. We'll be right back. protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia. Super Estéreo, la estación del poder. Y terminaba mi dupla con esta canción de Bananarama, Venus, esta canción de, que fue originalmente lanzada por la banda de rock holandesa Shocking Blue en 1969. Llegó después este grupo británico Bananarama, que hizo esa versión para su tercer álbum de estudio, True Confessions, y se convirtió en un número uno en muchos países del mundo. Exactamente, un hit. Así que este no es una canción original, es una versión de una canción holandesa, pero fue mucho más famosa que la original. Aquí, ¿qué tal? Buenas canciones, buenas canciones. Y el tiempo se va volando cuando uno la pasa rico. Vamos con las ñapas en esta ocasión, porque el Capi no nos acompaña. Vamos a hacer entonces las ñapas dobles. Y nos vamos entonces, voy a arrancar yo con una, bueno, mis dos ñapas. Una tiene que ver con lo que habíamos hablado hace un momento. Bueno, con dos temas que hemos hablado. Primero, la liberación sexual, y a mí me encanta la canción del año 1980 de Divine Isles, esa banda australiana, que hizo este único éxito que se llama I Touch Myself, que pues tiene que ver lógicamente como con esa liberación sexual femenina y que me gusta muchísimo. Y la segunda, esperen tantico, ya la van a oír, porque por ahora aquí está Divine Isles, I Touch Myself. Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store.

de entre su disco hay unas canciones incluso en ruso, muy simpáticas. Y esta canción que les traigo sonó muchísimo y rotó muchísimo por MTV. Se llama Gentleman Who Fell, de 1994. Pero el video que salió en MTV no es el que van a ver. El que van a ver es el video original que ella grabó con inspiración de Tarkovsky y de otros cineastas de la Cortina de Hierro, porque ella es ucraniana. Y es un video hecho en blanco y negro, muy interesante. Es una pieza interesante fílmica. Aquí va Mila Jovovich con Gentleman Who Fell, en A Que No Me Duermo. Reaching over, life to life, feeling sugared skin. My poor baby, kissed him so, too ashamed to lift his chin. Blinded by the light, heart is breaking. I can hear it dropped when gone beyond my sight. Hey there, Mr. Talk Too Much. What's in store for us now? I don't know how to speak to you. I don't know. From the cradle bars comes a beckoning voice, the thing spinning. you have no choice. Siouxsie and the Banshees es una banda británica formada en 1976 y esta canción, yo sé que esta canción le encantó a Nano. Bueno, esta la bailábamos por allá en Floristería en Transilvania, en TVG. Spellbound, una muy buena canción de Siouxsie. Siouxsie es una de mis favoritas definitivamente. Qué gran cantante, qué buena música nos trajo Siouxsie, que era como la versión femenina de The Cure. De hecho, eran muy amigos Siouxsie and the Banshees y los Cure. Eran como las dos bandas que iban allí en paralelo, los chicos y las chicas. Sí, hoy sí, traímos a las chicas, a las Siouxsie. Excelente banda. Muy buena, qué buena. Faltaba así alguien que rompiera. Yo iba a traer a Björk, pero me pareció muy contemporánea, pero Björk también me parece... Oh, buenísima también. Es de la época que sí. Nosotros llevamos el programa hace 30 años, ¿no? Sí. Bueno, les debemos Björk para la próxima, porque nos vamos despidiendo ya en esta noche a todas las mujeres nuevamente. Lo mejor, y Nanito, tú tienes la voz cantante, ¿con qué par de canciones nos despedimos? Bueno, nos vamos despidiendo ya todos. Un placer verlos a todos, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Y me despido, nos despedimos ya con este par de canciones. Me voy con Kim Wilde, con You Keep Me Hanging On, una canción que van a recordar tan pronto en el video, buenísima. Y después de esta nos vamos con I'm Just a Girl, una canción de No Doubt, Gwen Stefani. Estábamos hablando de ella ahorita anteriormente. No podíamos dejar de que esta chica estuviera en el programa. Así que con estas dos canciones me despido por ahora y nos vemos la próxima semana aquí en La Que No Me Duermo. Chao, Deisita, chao, Kike, chao a todos. Chao a todos, que la pasen chao. Bien. Viva largo y próspero. ¿Sí? Thank you. En los 88.9 MHz. 88.9. To us, he's a smooth operator.

cubo de Rubik? ¿Te pegaste con la bimbambola? Los 80.9. Estación que escuchas, la Superestación. Sure. never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted, just spent